pacto al dolor, asustando al temor, oyendo al tacto, atentos al intacto corazón. Vernos en la plaza, palabras, caricias, miradas alineadas, la base encontrada. Mis manos buscando más, yo preso de tus besos, besos tersos, casi sino, según ella, sin poderme controlar. La pasión, el cariño, posible amor, la tensión y la armonía en una misma situación. Yo rapeándote, sin inhibición, gente pasando, molestando, riéndose de mi voz. Y llegó un te quiero sobre el viento, sin lamento, sin temores, sin sentir preocupación, intenso, como si fuese canción. Las sonrisas dibujadas que brillaban saliendo del corazón. Mi bebé sin fe, mi preciosa tan hermosa, su fragancia rosa. Mis esposas, sus latidos y los míos, los suspiros provocando cosas, caricias, abrazos. Ella es loca, si es ella conmigo, toda amorosa. Mirando, no, asustando al temor, corazón. Ella tan bella, yo tan bestia, cayendo rápido, ambos nos desvestiamos sobre hojas de álamos, abrazando al amor, rozándonos y besándonos. El tiempo pasó y nos colocó a los dos aferrándonos, locos de pasión. Nos observó con discreción al devorarnos, ambos al compás, compás sin compasión, mi amor. Quinta cita al bosque, un banco, tus ojos. Después de extrañarse tanto el uno al otro, poder estar tan juntos y olvidarlo todo. Ver en vos el mundo, no sentirse solo, hablándonos, mimándonos, mirándonos, abrazándonos, acabando en el acto. El pacto al dolor, asustando al temor, oyendo al tacto, atentos al intacto corazón. Y sucedió, sucedió nuestra primera cena. Después fuimos a ver una peli muy buena, que no vimos nada. Entre tanta oscuridad y llama, no había pena, trauma ni pudor que nos parara. Y cómo podía continuar la historia si salimos hechos fuego por la euforia. Y su victoria nos guió a la gloria, no es otra parodia o llama transitoria. Sentirte tan parte de mi bebé se queda en mi memoria. Ella tan bella, yo tan bestia, cayendo rápido, ambos nos desvestiamos sobre hojas de álamos, abrazando al amor, rozándonos y besándonos. El tiempo pasó y nos colocó a los dos aferrándonos, locos de pasión. Nos observó con discreción al devorarnos, ambos al compás, compás sin compasión, mi amor. Hablándonos, mimándonos, mirándonos, abrazándonos, acabando en el acto. El pacto al dolor, asustando al temor, oyendo al tacto, atentos al intacto corazón. Tantos malentendidos, tantos besos que nos dimos y queremos dar más, tanta piel que tocar. Tantos miedos que tuvimos, tantos peros que dijimos y hoy dejan de importar, hoy ya no existen más. Tantos malentendidos, tantos besos que nos dimos y queremos dar más, yo te quiero dar más. Tantos miedos que tuvimos, tantos peros que dijimos y hoy dejan de importar, los haces sumar, bebé.